Este amor que estoy sintiendo es el más grande tormento. Este amor que estoy pensando jamás lo hubiera aceptado, pues me tiene penando, penando, sufriendo, sufriendo, llorando, llorando, ay, pecando, pues me tiene penando, penando, sufriendo, sufriendo, llorando, llorando, ay, pecando. Tarde a mi vida, estaba comprometido, de una mujer que me ama, de una hija que me llama, pues me tiene penando, penando, sufriendo, sufriendo, llorando, llorando, ay, pecando, pues me tiene penando, penando, sufriendo, sufriendo, llorando, llorando,